hacerte mucho más triste. Es muy fuerte el dolor que oprime mi pecho. Siento muchas ganas de llorar. Todo me recuerda a ti, donde quiera oigo tu voz. No te he dejado de amar. No quiero creer que te haya sido. Yo no merecía que me hicieras esto. Tú eras para mí lo más querido. Y hoy en mi soledad quisiera poderte olvidar, pero siempre vas conmigo. ¿Cómo haré para olvidar que ya no estás aquí, que te has ido muy lejos? ¿Cómo haré para olvidarme que fueron mentiras tu amor y tus besos? Si al menos pudiera arrancarme del alma tu negra traición, pues tú no mereces que aún te lleve en mi corazón. Pues tú no mereces que yo te recuerde ni en esta canción. Que te has ido muy lejos. ¿Cómo haré para olvidarme que fueron mentiras tu amor y tus besos? Si al menos pudiera arrancarme del alma